Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 31 de agosto. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo inauguraba en la noche de ayer la exposición de piezas talladas en piel del autor Luis Domínguez Rojas. La muestra se compone de una selección de las obras más representativas del trabajo de este artista local, quedando reflejada en ella su inspiración árabe y cordobesa, la temática taurina y flamenca y escenas de la vida cotidiana ubriqueña. El acto inaugural abría la programación de la 16ª edición de Tardes de Novena. Acompañaban al autor en dicho acto el presidente de la Asociación de Vecinos, Aurelio López, la secretaria del colectivo vecinal, Mari Carmen López, y la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. La edil ubriqueña ha destacado la trayectoria artística y personal de Luis Domínguez, así como ha agradecido el trabajo y esfuerzo que cada año realiza la Asociación de Vecinos con la puesta en marcha de esta Semana Cultural. La exposición de Luis Domínguez Rojas se podrá visitar hasta el próximo 6 de septiembre a partir de las 8 de la tarde. Los actos incluidos en Tardes de Novena continúan hoy miércoles con la instalación de una tómbola y un tiropichón en la Plaza de la Verdura. Que de unos años para acá pensamos que había que poner en valor todo lo que es hecho por Ubrique, y en Ubrique y por ubriqueño. Hasta ahora ubriqueño, porque ubriqueña, efecto fotografía, no hemos tenido nada. Y comenzamos a convertir gente que hacía cosas muy cotidianas con lo cotidiano, como el papel o la cerilla, y tuvimos exposiciones de cosas muy importantes, ¿no? Por lo menos para nosotros, como de papiroflexia, como monumentos a nivel internacional hechos en cerilla. También un año mostramos carteles de feria antiguos, carteles de toros. El año pasado, la última, la tuvimos con David Bulpe, el cual jugó con el presente y el pasado de Ubrique, nos montó una exposición de fotografía, la verdad muy bonita, y que atrajo mucha gente porque estaban encontrando sus raíces en ella. Este año, ahora aquí, nos rodean 24 muestras del trabajo de un hombre de Ubrique, Luis Domínguez Roma. Cuando no se conoce su obra, parece que nos vamos a encontrar con un trabajo en refugio, es lo primero que nos suena, pero no, no tiene nada que ver. Tal vez esa forma antigua de trabajar en nuestro pueblo, tan unida a nuestra manufactura, como eran aquellos monederos refugiados, como eran aquellas carteras, nos líe, pero no. Luis ha querido ir más allá. Me contaba el otro día, cuando empezábamos a hablar de la exposición, que Ubrique sabemos que es una cuna rica y buena en pintores, y que él empezó y tiene sus premios en pintura, pero llega un momento en que decide que tiene que hacer algo nuevo y distinto. Y fusiona la pintura, y fusiona la piel, y consigue lo que estáis viendo aquí. Lo que digo, mis obras son las que hablan por mí, ¿sabes? O sea que yo no hago nada más que trabajar, ¿eh? Yo trabajar. Pero después, estos son como si fueran hijos míos, ¿eh? Los trabajos estos, porque le echa uno tanto cariño y tanto tiempo y tanto, que entonces, pues, me duele de irme de una obra, ¿eh? Me duele, porque las quiero, yo qué sé, el trabajo ese que sabe, ¿eh? Pues, le cojo cariño, ¿eh? Y nada más, que veo que está muy bien la exposición que han planteado ustedes aquí, está preciosa, ¿eh? Está, vale, bien, vale. No. Está preciosa, ¿sabes? Y nada, a disfrutarla, ¿qué vamos a hacer? ¿Eh? Bueno, yo tengo muy poco que añadir, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos, vamos, de sobra el esfuerzo y el valor que tiene lo que la Asociación de la Plaza de Verdura hace año tras año, que se dice 16 muy rápido, y lo que supone organizar una semana cultural, darle contenido que le guste a la gente, difundir la obra de artistas ubriqueños, y por tanto hacéis una labor encomiable. Creo que no sois algo más mayores, pero tenéis el espíritu renovado y suficiente como para seguir con esta tradición, pues además que esperamos el resto del pueblo, todos los ubriqueños estamos esperando a ver qué nos depara esta semana de novena aquí en la Plaza de la Verdura. y por tanto yo agradecer a la asociación ese interés y empeño en que pone en compartir cosas de nuestro pueblo y especialmente la capacidad artística de ubriqueños destacados. Yo de Luis, ¿qué podría decir? Yo de Luis solo se pueden decir cosas buenas. Creo que lo de la capacidad artística está demostrada sobradamente viendo la obra que aquí se está exponiendo. Desde luego muchos conocemos, como es normal, la que tiene expuesta en su casa. Parte también de esa obra que yo en todos los plenos del ayuntamiento tengo el honor de ver también uno de sus cuadros allí. Y bueno, Luis, además de todo eso, creo que lo más importante es su calidad humana. Se presta a cualquier tipo de colaboración, con humildad, no con que podría tenerlo perfectamente, porque el resultado de su obra es maravilloso y él no le sube ese ego, ni mucho menos para abstraerse de lo que es el resto de las personas, no del resto de los mundanos. Y comparte, Luis ha participado en muchos cursos que se han hecho en marroquinería, siempre enseñando y explicando cómo trabaja la piel y cómo consigue ese resultado fantástico y extraordinario, siempre dispuesto a colaborar con el ayuntamiento, que ahí tenemos una asignatura también pendiente, para que tengamos un lugar donde podamos disfrutar de su obra, que lo merece, y por tanto de Luis, más allá de Luis artista, Luis persona, humilde y persona que se presta a la colaboración de todos, sin miedo a que nadie pueda aprender de su mano y temor de que le hagan sombra, porque él sabe además también que es imposible llegar al nivel que él ha conseguido, pues trabajar la piel. Y felicitaros desde luego por toda la exposición, como está perfectamente encuadrada en esta bella asociación de la Plaza de Verdura. Cambiamos de asunto. La delegada de Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán Calvillo, y la delegada de Policía y Tráfico, Isabel María Bazán Fernández, han dado a conocer el dispositivo de seguridad que se va a poner en marcha en Ubrique desde este próximo fin de semana con motivo de la celebración de las fiestas locales. Las medidas han sido aprobadas durante la celebración de la Junta Local de Seguridad. Entre las novedades destacamos que este domingo todas las calles comprendidas en el recorrido de la suelta del Toro del Gallumbo permanecerán cerradas al tráfico desde las 10:30 de la mañana y hasta las 9 de la noche de forma ininterrumpida. También se anuncia que se cortará el tráfico en la avenida Sebastián Macías El Pato los momentos previos y posteriores a la celebración del espectáculo de los Morancos este sábado 3 de septiembre en la Plaza de Toros de Ubrique. Este año, para que los viandantes no tengan ningún tipo de problema y los coches puedan también aparcar con tranquilidad y se haga todo con normalidad, pues se ha decidido que se va a cortar la calle, ¿vale? Se va a poder subir hasta prácticamente la Plaza de Toro, pero no se va a poder avanzar calle con el coche, se va a poder subir para poder aparcar, y vamos a cortar por la avenida Sebastián Macías El Pato, también vamos a cortar allí para que no pueda acceder ningún coche. Esto seguramente depende de cómo veamos la cantidad de afluencia que haya para este espectáculo. Seguramente lo haremos una hora antes y esperaremos a que termine el espectáculo, y media hora después, si vemos que ya la gente ha salido con normalidad y no hay afluencia de público, se volverá a abrir al tráfico. Todo por seguridad de que es verdad que es que hay muchísima afluencia de gente en ese momento a la hora de la salida y hay coches subiendo y bajando, entonces por tema de seguridad hemos decidido hacerlo así. Vamos a apuntar que por parte de la organización, en este caso una empresa privada, pues están encargados de elaborar todo el tema de seguridad en el interior de la plaza, y por supuesto que van a contar con los miembros de seguridad privada que se van a encargar pues de ordenar lo que es la entrada, controlar el acceso y demás a la plaza y al espectáculo, ¿no? Y en el exterior, pues aparte de lo que ha comentado Isabel Mari, pues en tema de Guardia Civil, pues también estarán operativas las patrullas habituales locales y las patrullas de la comandancia. Y en tema de emergencia, pues nos han transmitido que va a haber dos ambulancias, una UV móvil y una convencional, y las dos, una de ellas equipada totalmente para cualquier incidencia que se pueda

básicamente como jornada de convivencia, de que estemos las mujeres, de que compartamos experiencia, compartamos el día, compartamos el rato y estemos a gusto ese día en la feria. Y eso, pues habíamos pensado que el primer día de feria, pues, que tenía, era el mejor para eso, para reunirnos todas y estar un día allí en la feria. Como actividad en sí, pues simplemente se trata de estar en la feria, y en la caseta municipal, pues, les daremos un refresco, una cervecita, algo, para que estemos allí todas y vayamos compartiendo el día. Y eso, se trata de compartir una jornada de convivencia, básicamente. Y estar allí, pues vamos a estar el equipo de gobierno, y seguro que, pues eso, siempre quieren hablar con unos con otros, y eso, jornada de convivencia, pasárnoslos bien y que sea la mujer la protagonista ese día en la Feria de Ubrique. De 2 a 5 aproximadamente es una buena hora para que podamos estar allí y que sepan, seguro que vamos a estar allí para poder estar con ella. Uh-huh. Entre las 2 y las 5 del mediodía. Empezar ya, digamos, el inicio de la feria, abrirlas con las mujeres, estar todo el principio de la tarde con las mujeres, y bueno, ya luego cada uno, pues, que se vaya, si quiere, con su respectivo grupo, amigos, de familia, pero pasar un rato todas juntas, que yo creo que va a ser una jornada entretenida. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.